al sonar de la caña va brindando sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho y es caramba con su pollera colorada. Por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado, con su pollera colorada. Ay, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colorada. Movimiento, respiración ella me da. Tiene color de canela, con ritmo sabor a pimienta. Como está de contenta, oye caramba, con su pollera colorada. Y por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada. Ay, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorada. Y no me niegues mi morenita, ven pa' acá, con su pollera colorada. Gavilán pío pío, gavilán pao pao, oye mamá, con su pollera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado, con su pollera colorada. Y ten cuidado con el gavilán ojo pelado, con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorada. Ay, cómo baila con mi negrita, qué caray, con su pollera colorada. Ay, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colorada. Y no me niegues mi morenita, ven pa' acá, con su pollera colorada. Gavilán pío pío, gavilán pao pao.